Moreno anuncia. Próximo a arribar, perfiles. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar. Cuando desfilan, lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante. Nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces, creo que es bueno que lo sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándononos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero vos, lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá 2 años de la guerra. No hay manera. Recuperámela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. El momento actual y lo que se avecina es extraordinario para vivirlo, para sentirlo, para confirmar pretensiones y no traicionar principios. Mucho menos aquel que hace a esta recuperación de una radio que es sostener la crítica. La estructuración del mensaje, tomando solamente por un instante lo que fue el acto de ayer de Cristina Fernández de Kirchner, le aportará a los municipios, a sus jerarcas, a sus varones, los que estos ya tienen. Radios comerciales que con el corte partidario realizan las tareas debidas. La asignación de frecuencias cumple la parte más importante de la ley, que es el mensaje único y la construcción de la hegemonía en los términos que ustedes conocen y nosotros también. ¿Pero qué es ser crítico? ¿Necesariamente estar fuera del gobierno? En lo que a mí respecta, sí. No avalando nada que haga a lo estatal. Pero vale la pena compartir con ustedes algo que se colgó en una muy buena página que recomiendo, que es Aporrea, Comunicación Popular para la Construcción del Socialismo del Siglo XXI. Y una nota que escribe Modesto Emilio Guerrero, un hombre convencido del proceso que se lleva adelante en la República Bolivariana de Venezuela y no por ello deja de emitir opinión, aportando a la verdadera construcción del socialismo y no aquello que había definido Guevara como la caricatura de. O es una revolución o es la caricatura que puede ser tomada en este tercer milenio como el populismo, el reformismo, el desarrollismo, etcétera, etcétera. Escribe Modesto Emilio Guerrero, entre la presidenta Cristina Fernández y su amigo y homólogo Hugo Chávez, habían tantas distancias ideológicas como acercamientos geopolíticos, sin que ambos planos de la relación tengan carácter absoluto. Chávez hará gala, en el marco, esto lo agrego, de la CELAC, de su discursiva socialista adoptada a comienzos de 2005 y Cristina podrá mirar por segunda vez desde su Olimpo propio peronista la pletórica simbología de izquierda que decora las instituciones del Estado venezolano. A pesar de que este Estado, 12 años después, no sea muy distinto del argentino, excepto por el acumulado histórico de recursos y capacidades reproductivas del capital. Venezuela fue y sigue siendo hasta el sol de hoy un estado-nación sobre un chorro de petróleo. Esta diferencia con la formación económica argentina desde finales del siglo XIX no es superada por la muy reciente producción venezolana de celulares, laptops y algunos rubros alimenticios. La historia no perdona los retrasos. Al atrofio histórico de la burguesía venezolana se ha sumado el actual con nuevo estilo, pero esencialmente igual en su lógica de funcionamiento. La nueva burocracia retrasa tanto como la clase desplazada el desarrollo de una economía no capitalista. Aunque la agenda dominante de esta cumbre es diplomática y geopolítica, entre ambos mandatarios regirá otra, determinada por necesidades económicas mutuas. El intercambio de alimentos por combustibles, por ejemplo, responde a sendas urgencias en ambos espacios nacionales, así como la participación de capitalistas argentinos, y algunos que no lo son, en el plan venezolano de construir 2 millones de viviendas en un lustro. Esta visita de Cristina a Venezuela se cimenta en 8 años de relaciones particulares que modificaron el vínculo histórico entre ambos países. Buenos Aires pasó a ser el segundo destino geopolítico más visitado por Chávez. El comercio se multiplicó en términos exponenciales al pasar de 149 millones en 2002 a casi 1.700 millones en julio de 2011, con más de 10 veces en menos de 10 años. Más de 120 acuerdos, protocolos, convenios y tratados rubrican esta avanzada comercial, algo solo sobrepasado por Brasil, Cuba e Irán. Venezuela, a su vez, pasó a ser prestataria financiera y proveedora privilegiada de combustibles de Argentina. En esta marea de negocios no ha faltado la grosera cuota de provechos que enriquecieron en brevísimo tiempo a empresarios, funcionarios y parásitos comerciales de un lado y de otro. Los planos de la economía y la política tienden a aproximarse y borrar algunas fronteras ideológicas que hasta 2007 mediaban entre Caracas y Buenos Aires. El chavismo y el kirchnerismo se fueron aproximando de tal modo que en muchas áreas se han mimetizado. En ese movimiento simbiótico emergente, el chavismo gubernamental es el que más se desplaza desde la izquierda al centro, como lo demuestra la actual política exterior e interior de Venezuela. Un buen indicador de ello es la declaración del presidente venezolano prometiéndole al presidente de Colombia que reprimirá por igual a luchadores que a narcotraficantes y paracos de la hermana república. Esta promesa diplomática desprecia 2 pequeños hechos. Ese es el presidente de las 7 bases militares de Estados Unidos, cuyo objetivo, después de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, serán la Orinoquía y la Amazonía, o sea, Venezuela. El otro dato es igualmente estremecedor. 345 alcaldías y municipios de Colombia están en manos de los narcoparamilitares. Correspondiente con eso, el gobierno bolivariano está más concentrado en UNASUR que en el ALBA, en el comercio y las inversiones que en el proyecto revolucionario bolivariano, en preservar equilibrios con regímenes oprobiosos como los de Santos y Lobo, que en promover el antiimperialismo. Como era inevitable, las relaciones de Estado terminaron imponiéndose al proyecto de socialismo del siglo XXI, auspiciado desde enero de 2005 por Hugo Chávez. Más abajo de la marquesina americanista que dominará la fundación de la CELAC, una relación profunda marcha inexorable en sus entrañas. Se expresa como una nueva situación tensional entre fuerzas sociales que reclaman o defienden sus derechos, como en el Timní, los liceos ecuatorianos, las minas peruanas, las calles santiaguinas, las universidades colombianas y las fábricas y barrios venezolanos, y proyectos geopolíticos que siguen siendo opuestos a pesar de la convergencia actual. La multipolaridad no es una estrategia de Santos o Piñera, y si lo fuera no sería al servicio del mismo objetivo que para Evo Morales o Chávez. La CELAC los contiene a todos como si fueran similares, como si las bases yanquis en Colombia tuvieran el mismo rango que el INTI argentino en los campos de Barinas, o el MST de Brasil y su ejemplo. Eso es suficiente para relativizar hasta lo difuso el valor de un organismo hemisférico que nace con el mérito de no tener imperios adentro. Allí radica la contradicción de la CELAC, como lo es para UNASUR, más aún porque han decidido que funcione por consenso, el mismo mecanismo que le sirvió a Uribe en Bariloche para legitimar la instalación de bases militares de Estados Unidos. La nueva dinámica de la diplomacia latinoamericana estará determinada por esta contradicción latente y viviente. Eso no le depara muchos augurios a la CELAC, sobre todo si ocurriera lo que indica el canciller argentino, Héctor Timerman. La CELAC no será para reemplazar a la Organización de Estados Americanos, la OEA, citando Guerrero, tiempo argentino, 1 de diciembre de 2011. Esta será la tendencia. Se acentuará si gobiernos como el de Venezuela continúan girando al centro político del continente y aplicando programas neodesarrollistas y extractivos. El curso de este nuevo contexto condicionará las relaciones de sus miembros, especialmente la del chavismo y el kirchnerismo, los dos regímenes que más se aproximaron entre las costas del Caribe y el Río de la Plata. Lo escribe alguien que hace honor a la crítica, que no se aparta de su búsqueda y su aporte al socialismo del siglo XXI. En la Argentina esto no se puede hacer. Darío Aranda no escribió más en Página 12. Los compañeros de Radio Provincia tenían que hacer su descargo ante el hombre que les limitó la posibilidad de hacer que lo público deje de tener el claro tinte partidario. Es evidente. Aquí no hay contradicciones. Hay una apuesta que supera lo institucional, lo partidario, el neodesarrollismo y el modelo extractivista. En Venezuela esto se puede hacer porque hay una lucha abierta. En Argentina lo que se avecina tiene que ver con una estructuración del mensaje en donde no hay posibilidad alguna, dentro de los parámetros del oficialismo, de emitir opiniones de esta envergadura, de esta profundidad. Lo que haremos hoy en Perfiles es compartir con ustedes algo que hace a la conjunción de práctica e idea. A horas de confirmarse lo que nosotros en esta radio adelantamos ya hace 2 meses atrás, aproximadamente. Menos, 1 mes y medio. Que las diferencias ideológicas quedan naturalmente esquilmadas, aniquiladas, cuando se trata de la resolución institucional y partidaria. La disciplina se aplicará en pocas horas. Y para que ustedes sepan que no se trata de una crítica estúpida, sino con cierto arraigo a partir del trabajo, vamos a poner al aire todo lo desarrollado por esta radio y el equipo informativo a propósito de declaraciones de funcionarios locales que en menos de un año han demostrado qué es el poder y de qué trata el mismo. Escucharemos declaraciones impactantes por lo impune, ¿verdad? Y que nos da una dimensión cierta del lugar en el que nosotros estamos, el territorio donde nosotros trabajamos y las obligaciones morales y críticas que nos deben acompañar de aquí en más, fortaleciendo lo hecho y leyendo a Porrea y al señor Guerrero, que no pierde de ninguna manera el sentido de la vida y mucho menos el valor de su apellido. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Gracias, gracias público culto de La Habana. Gracias por venir aquí aún en el Festival de Cine, aún pagando 5 pesos. Entre ustedes y yo vamos a acabar con el exceso de circulante. Hoy juró como diputado nacional el intendente Arregui. No estaba Mariano Hues en el distrito, por lo que pude averiguar. Hoy debían presentar las renuncias todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, para luego ser ratificados, creo yo, la mayoría en sus cargos, y hacer lo que se ha conocido, por lo menos hasta ahora, a nivel nacional, es el no cambio, pero la propuesta sigue siendo el cambio. No cambio de nombres, tampoco de ideas. En un año y medio, Moreno vivió políticamente una convulsión. Políticamente entendiendo que este distrito es peronista y con un liderazgo incuestionable para los peronistas del licenciado Mariano Hues, que asumirá el próximo día domingo como intendente de Moreno. Después de las elecciones de 2009, se inicia toda una etapa de reacomodamiento y una mirada de los dirigentes que históricamente acompañaron a Hues, potenciando el sueño del reemplazo, el cambio, y algunos soñando con esa idea tan perimida, que Hues ungiera a Mendieta, a Contreras, a Palacio, a García, a quien sea, y que el reemplazo fuera parte de la normalidad. Como nada de esto ocurrió, sí se habló mucho, se trabajó poco, nos vamos a ubicar a comienzo del año 2010, apertura de sesiones. Arregui charlaba con esta radio, con Fernando Ochoa, tiempo en donde también hay audios de nuestro compañero Rodrigo Pagalday. Arregui hablaba del año de consensos, y escuchen bien lo que va a decir, respecto a las hegemonías o los poderes absolutos. Así arrancamos el programa de archivo, pero de actualidad. Créame, no se lo pierda. Que vienen los próximos años, las próximas elecciones que vengan, van a ser legislativos y gobiernos donde van a tener que no va a haber mayorías absolutas en ningún nivel de los consejos deliberantes, los poderes legislativos provinciales, los legislativos nacionales. Creo que vienen los próximos gobiernos con una necesidad de mucho diálogo, porque creo que las elecciones van a ser muy repartidas. No va a haber mayorías absolutas en ningún ámbito de los legislativos, en su mayoría. Y teniendo minoría aquí en el Consejo Deliberante, ¿cómo piensa el trabajo, no, del Ejecutivo? No, por eso estoy yendo a esto. Creo que tenemos que ir aprendiendo cada uno de los ejecutivos, en el caso Moreno, como otros también, de que las épocas de las mayorías absolutas van a ir pasando y vamos a tener que aprender en trabajar con los distintos bloques. Somos la primer minoría. Para fortalecer el diálogo, el crecimiento y fundamentar en esto el crecimiento y el desarrollo de Moreno. Va a haber que tener más consenso, más diálogo y cosas que van a poder seguir adelante y otras que no van a poder seguir. Un hombre que sonaba como probable sucesor de Jorge Mendieta, el concejal Frais, aquel del acontecimiento frente al Consejo Deliberante donde participó su hijo y la denuncia también sobre él con la utilización de un arma de fuego. Algunos lo recordarán porque esta fue la única radio que lo trabajó. En el año 2010, Frais emitía una opinión sobre la complejidad política y la dificultad para un año en donde, dijo Frais en aquel momento, debe haber cambios en el Ejecutivo que nunca se materializaron. Realmente es un año muy difícil, jamás, digamos, desde el año 95 en adelante, hoy el oficialismo se encuentra en desventaja, con una pérdida aparte, de concejales dentro del mismo bloque, que eso afecta más a la composición que tenemos que tener dentro del Consejo Deliberante. Te diría que cada uno está marcando sus posiciones, creo que son momentos de posiciones, pero ante todo creo que esto se va a hacer con altura. Creo que nosotros tenemos concejales que tienen una trayectoria dentro del peronismo, fuera del peronismo, y aquellos que hoy les toca hacer la parte que no son oficialistas. Así que creo que realmente se va a hacer un consejo serio en el cual se pueda trabajar como se debe. Espero que estos temas que están pasando hoy, como ves, lo de las comisiones, las presidencias y todo esto, se arregle para bien y que empiece a trabajar todo como se merece. Como se merece Moreno. Digo, Moreno, la gente de Moreno creo que se merece algo mejor. No esto que está pasando momentáneamente. Y si vos me decís la posición tomada, bueno, mi agrupación, somos peronistas, estamos dentro del peronismo. por hoy estamos acompañando, ¿entendés? Digamos, nuestro proyecto peronista. Después no te puedo decir qué va a pasar mañana, porque esto depende de muchas cosas, depende de cómo se dé hasta ahora. Nosotros somos de los que decimos, hay cosas que se están haciendo mal, espero que este ejecutivo la entienda. Hay cosas que realmente no dan para más, espero que la entiendan. Y bueno, esto lo hablamos, yo soy del que me gusta hablar internamente estas cosas, que dentro de una mesa, hoy hay una mesa de diálogo en la cual se ha abierto y se pueden esclarecer estos temas. Y bueno, veremos cómo va pasando todo esto, si esto realmente va cambiando. Yo voy a seguir apoyando un gobierno peronista. Ante ¿Y si todo, no cambia? ¿Y si no cambia? Y si no cambia, no, nos veremos mostrando otra posición, porque esto va a ser así. Yo creo y tengo fe que esto va a cambiar, que realmente hay cosas que creo que tanto el intendente como la conducción de Moneros se están dando cuenta que las cosas así, que hay cosas que no funcionan bien. Yo creo que las cosas se arreglan desde adentro, no desde afuera igual, ¿eh? Pero bueno, respeto a la posición de cada concejal, cada uno puede hacer lo que crea que le conviene o no. ...2010 y Frais diciendo hay cosas que tienen que cambiar. Por supuesto no estaba al alcance de Frais el cambio, porque hacía clara referencia al Ejecutivo. No solo no cambió, sino que se profundizó a partir de la descomposición de la oposición, que no supo hacer lo que durante años dijo estar en condiciones de hacer, teniendo mayoría, aún en la combinación de la Unión Probún y el Acuerdo Cívico Social en el Consejo. Mientras esto ocurría en el HCD, la discusión por las comisiones, ya no tenía la mayoría el oficialismo, porque comienza a deteriorarse la relación de Hues, la conducción Arregui, con Contreras, Mirko García, Adriana Palacio y Jorge Mendieta, un hombre del campo nacional y popular que había creado su propio instrumento político partidario, presentaba credenciales para ser candidato a intendente, pasó por este estudio, discutió con Descarrega, que es uno de los hombres a cargo de la seguridad, estoy hablando de Jorge Alagastino, con el fusil en la mano, abril de 2010, decía esto. Creo que el programa ese me tocó debatir con Norberto Descarrega, pero se dio forzosamente, ni vos, ni yo, ni Norberto pensábamos. Ahora, en realidad opino que es intelectualmente es uno de los tipos más capaces del municipio, de la municipalidad, tengo gran afecto por él, pero me parece a mí que puede debatir. Yo lo que pienso realmente que no está en condiciones de debatir ni Mariano, ni Andrés, ni ningún otro funcionario del organismo municipal. Lo cual, yo digo, el diálogo tiene sentido en tanto y en cuanto realmente se pueden intercambiar ideas, que podamos decir dónde los posicionamos cada uno, y en función de eso hagamos una propuesta al conjunto de la sociedad. Me parece a mí que a menos de un mes de una elección, tus principales hombres están buscando de la lista, a ver si están más sacados con este dirigente nacional o con el otro. Es decir, puntualmente digo, yo Damián lo aprecio, pero que diga que el mejor hombre para ocupar la presidencia sea Duhalde, es mirar hacia el pasado. Y Mariano Hues ni Andrés Arregui son ingenuos cuando Damián sale a jugar esa ficha, porque tiene un lugar preponderante en el espacio político de Moreno. Entonces yo opino que en realidad cuando Damián dice eso, lo dice Mariano y lo dice Andrés. Yo pienso concretamente, Andrés y Arregui y Mariano Hues están pensando en volver al pasado, están pensando en volver con Duhalde. Eso sí, Contreras se definió dualdista desde siempre. Hasta permaneció en el año 2005 en el dualdismo, junto con Patricia Jorge, hoy hiper kirchnerista, en aquella elección donde baja la chapa Néstor Kirchner, no a los que habían lanzado el Frente Justicialista para la Victoria, todos enrolados en Felipe Solá, que rompía con Duhalde. Kirchner le da el apoyo a la vieja tropa, inclusive termina tutelando a radicales que habían sido parte de lo histórico, de lo neoliberal, buscando un mix y un equilibrio. Contreras, definido con Duhalde, desde siempre. Sí, en la provincia de Buenos Aires no me cabe ninguna duda que es Eduardo Duhalde el que tiene la posibilidad, y te diría tiene la responsabilidad, porque es el dirigente dentro del justicialismo sin ninguna duda, con mayor peso político de la provincia de Buenos Aires, con mucha experiencia, con mucha gestión, y realmente tiene la responsabilidad de, no digo reconstruir, pero sí de reordenar el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Esto significa en la práctica ganarle a Kirchner, sacarlo a Kirchner, como se dice en la jerga, y se instaló ya en el vocabulario popular. O sea, evidentemente se va a dar, o esto es lo que yo me imagino y aspiro, se tendrá que dar una interna dentro del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, donde va a haber seguramente más de una propuesta. Creo que no va a haber más de dos, creo que esto se va a dirimir entre el sector de Kirchner y lo que Dualde pueda organizar en la provincia de Buenos Aires, pero también es cierto que hay más de un dirigente en la provincia que hoy por hoy no adhiere al kirchnerismo, pero bueno, eso es lo que estará por verse en la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. FM Moreno 90.1, estación de radio. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Detrás del personaje. El perfil de la persona. La cancha estaba marcada como los protagonistas fueron expresándose. Año 2010 fue un año de mucho movimiento, el 2011 de erupción, de irrupción también, y de utilidad máxima. Frentes construidos que desaparecieron antes de la elección general. Escuchamos a Patricia Jorge, seguramente tenga un cargo importante en la Universidad Nacional de Moreno. Es una histórica de la Mesa Chica de Pueblo Libre. Esa Mesa Chica que sigue funcionando con Silvia D'Angelo, Patricia Jorge, el licenciado Mariano Huesi, Andrés Arregui. El peronismo no está en crisis, y no está en crisis el peronismo. Al final de este programa darán cuenta o tendrán ustedes un elemento para decir que nunca fue una crisis, sino que alguna lluvia pasajera, una tormenta de verano, los aires soplan frescos y las alianzas también. Local desafiante, es un escenario nuevo que nos va a exigir respuestas nuevas, pero es lindo, digamos, si no fuera tan trabajoso, es lindo porque plantea otros desafíos, porque las elecciones del 28 de junio presentaron, no importa las personas que ganaron acá en Moreno, bancas, ¿sí? Se ganaron más que ganó determinadas bancas la oposición y estamos en esta situación de mayorías y minorías relativas. El presidente del Consejo Deliberante hablaba del 89, del 2001, hablaba de esas situaciones de quiebre profundo. Nosotros en este momento estamos con instituciones relativamente fuertes, institucionalmente tomando peso específico en el distrito, Dios quiera que la Corte, bueno, Suprema, acepte esta tierra y se constituya ahí lo que es la ciudad judicial, la universidad se puso en marcha. Eso, de eso finalmente se trata la política, de lo que uno construya. Y eso son nuestras obras. Eso es lo que hemos construido. ¿El peronismo local hay una crisis? No. El peronismo, la conducción de este peronismo local, esta que ves expresada, está muy junta. Hay posturas distintas, y siempre las hubo, ¿eh? Nosotros tuvimos internas muy fuertes en el 95, en el 97, en el 99, ya después no hubo interna fuerte. Y no fueron de crisis, fueron también de crecimiento. Así que yo estoy con mucho trabajo, eso sí, digo, esto es muy trabajoso, pero esperanzada. La esperanza nunca se pierde, y tendrá razón hoy Patricia Jorge para decir que no estaba en crisis. Se estaban reproduciendo. Es una frase poco feliz. No hay una reproducción, sino hay una consolidación. Escuchen lo que decía Ramón Vera Chávez en mayo de 2010. Un hombre ligado al dualdismo. Vera Chávez, mayo de 2010. Esquema de dualde presidente Francisco Narváez gobernador, lo va a elegir la gente donde vamos a estar. Yo siempre dije y di prueba de ello el 28 de junio pasado. Si bien fui la pata peronista de este armado del vecinalismo y la gente del PRO, no teniendo toda la posibilidad de estar en la lista, no quise estar, lo quise dar el ejemplo. Yo di cabal medida de un ejemplo. Así que yo voy a estar seguramente y haré lo que convenga a este proyecto político. Este proyecto político que va a desembarcar y va a triunfar y va a derrotar en forma tremenda y furibunda al oficialismo, al PJ corporativo, ¿no? Que sin ninguna duda, sin lugar a duda. ¿Tiene acuerdos para sentarse a charlar con Damián Contreras? Porque es el hombre que se desprende de lo que es la lógica del marianismo, planta bandera. Él no creía que iba a ir tan a fondo Mariano Güez, sin embargo Mariano Güez lo califica como traidor, lo obliga a Contreras a elevar la apuesta, por lo menos en lo discursivo, y es el hombre que le trajo a Camaño acá. Usted está hablando con él, va a hablar con él, porque él abraza también esto que usted menciona, que es dual de presidente, es decir, la reconstrucción del peronismo. Sí, totalmente, hablamos, mantenemos charlas, mantenemos contactos, en la cual cada uno irá por su andarivel, con su línea, pero todos vamos a confluir en la vertiente de Dualde presidente y Francisco gobernador. En su momento dado vamos a ver cuántos pares tienes, tres botas, y vamos a sumar, y en la sumatoria de todos los compañeros, que es mucho más amplio que Ramón Vera y Damián Contreras, sobre todo la sociedad de Moreno, que quiere un cambio rotundo para Moreno, seguramente vamos a estar codo a codo trabajando para este proyecto, para un nuevo Moreno. No me cabe la menor duda, como también con otros concejales, con otros dirigentes, que mantenemos charlas continuas y totales, con otros sindicalistas, gremialistas, las charlas se han multiplicado. A más de un año de la elección, yo puedo decir hoy que va a ser catastrófica la derrota del oficialismo en el 2011. Todos desembarcando en el dualdismo. Vera Chávez participó de la interna del Frente Justicialista para la Victoria, el kirchnerismo, y luego de la primaria, que hace una muy buena elección, esto dicho por Güez, la precandidata a la intendencia, que era Caveri, hoy cierra un acuerdo, hoy ya está Vera Chávez dentro del marianismo, vamos a decirlo así, dentro del kirchnerismo. Ahora, ¿qué decía Mariano Güez sobre Vera Chávez? Esto. que habla del capitalismo, no tiene nada que ver con el capitalismo. Es un empresario, no sé, que tendría que digamos, que dar cuenta, digamos, a la CIP y a la, digamos, de su actividad. Es un empresario y que ha participado en otro partido político. Digamos, todos los hombres del justicialismo que usted nombra, pero no ha tenido ningún problema en hablar todas las veces que sea necesario, y van a ser convocados a las elecciones internas a que presenten las listas que quieran presentar y que participen de la manera que les parezca mejor. Si ellos resuelven participar por fuera del partido justicialista, están tomando una decisión que no es una decisión circunstancial, es una decisión de fondo. Sería un grave error, pero espero que no lo hagan. Es algo natural a los dirigentes con mucho poder, impunes. Arranca diciendo, debería dar explicaciones porque es un empresario de la AFIP. Pero si escuchan con atención el audio, y creo que prestaron atención, al final dice, yo los voy a convocar a todos. No importa si le da explicaciones a la AFIP. No con esto estoy justificando, lo estoy diciendo, escuchemos con atención. Para saber que no es increíble lo que va a ocurrir en las próximas horas, porque todo está dirigido hacia allí. Güez, luego del 14 de agosto, cierra un acuerdo con Vera Chávez. ¿En qué se traduce el acuerdo? Imagino en puestos de trabajo, sino ¿qué otro acuerdo puede haber? Una secretaría para Vera Chávez, que fue volanteado por la JP en este año, hablando de su relación con Mario Ishii, intendente de José C. Paz, aunque no lo sea, es intendente, pero además señalando que fue uno de los empresarios echados del Consejo Escolar por corrupto, con aquella entrega de los pollos en mal estado que después quedó, no en una expulsión de Vera Chávez, sino en una rescisión de contrato. Ahí decía Vera Chávez, Dualde, responde Güez, un empresario, la AFIP convoca a todos. Los que no vayan por dentro, no es una decisión antojadiza, es una decisión de fondo. Es decir, todos aquellos que iban por fuera del Frente Justicialista para la Victoria ya no eran peronistas, eran Compromiso Federal o las variantes que nosotros conocimos. Güez sobre Damián Contreras. En aquel lanzamiento que hace en el Club Los Indios, Contreras se afianza y se aferra a lo que ya venía sosteniendo, la candidatura a presidente de Eduardo Dualde. Y Güez sostuvo esto. La postura política que él toma, digamos, para mí, absolutamente equivocada, a tal punto que la mesa política gremial no lo acompaña. La mesa política gremial se ha reorganizado con otra conducción y está reclamando su lugar en la historia política de Moreno, porque siempre ha estado, desde su origen en el año 82, en el que yo participé, en la que había hombres como Luis Brunatti, Coco Lombardi, sí. Desde ese entonces hasta hoy siempre ha estado en actitud progresista, y entonces lo de Damián es un proyecto personal y de ninguna manera es una propuesta política que la mesa... ¿Se debería ir de bloque para usted? ¿Se debería ir de bloque del oficialismo? Esa es una decisión que toma él, mientras acompañe, digamos, todas las votaciones que el oficialismo de la municipalidad le plantee. Estará en el bloque, pero sin duda no hay diferencia entre el proyecto nacional y el proyecto municipal. El proyecto municipal se construye con una militancia que piensa, que sueña, que tiene proyectos, que tiene ambiciones, digamos, para su pueblo, y que está inscrito en una política nacional. Sí, quizás sería, lo que yo veo es que es como una cosa de otra, es una forma, digamos, pícara, digamos, de querer decir, no, yo en lo municipal... Acompaño. Pero en lo nacional no estoy de acuerdo, no existe. ¿Sabes? Y es una incoherencia, ¿no? Es una incoherencia. Es una incoherencia absoluta, y él fue elegido por una lista que claramente tenía ese proyecto. Él, si actuara con dignidad, tendría que renunciar como concejal, porque él cambió de idea y la lista que lo llevó para otra cosa. la lista lo llevó para que levante la mano. La ruptura se plantea cuando Contreras dice: acompaño a Eduardo Duhalde en el sueño de la presidencia. No está ubicado en el posicionamiento ideológico dentro del Consejo Deliberante, con lo cual quiero decir, poco importaba si fuese dualdista, como lo fue siempre y lo sigue siendo Contreras, sino la funcionalidad. Y ahí Wes habla, esto es una picardía, y si tuviera dignidad debe renunciar. Y Contreras, en este estudio, en el programa Nunca es Tarde, le respondió a Wes: preserve estos dos apellidos, Wes Contreras. ¿Cuál es el dirigente que plantea este tema de las incoherencias y de la dignidad? ¿Este es el mismo Mariano Wes que en el año 2005, después de el discurso más enfervorizado que me tocó escuchar en los últimos años en defensa de Eduardo Duhalde en el bulevar en el busto de Evita, a la semana terminaba siendo candidato a diputado por el Frente de la Victoria y se alejaba del Partido Justicialista? Yo me pregunto, ¿es el mismo Mariano Wes que no renunció a la presidencia del Partido Justicialista cuando jugó por afuera del Partido Justicialista? Yo me pregunto, ¿es el mismo Mariano Wes que en el año 2003 encabezó la lista de diputados provinciales de la primer sección electoral y tuvo que ser Eduardo Duhalde el que llamara a esa reunión de dirigentes de la primera para que pudiese encabezar la lista, porque era muy resistido por todos la dirigencia y la primera sesión electoral? Realmente, cuando tan livianamente de cuerpo hablamos de incoherencias y de indignidades, me parece que muchas veces hay que mirar para adentro, que me parece que no ha entendido, o mejor dicho, lo entiende y por eso reacciona como reacciona. El Mariano Wes de los discursos, el Mariano Wes de las arengas y de las charlas donde habla de la unidad, del consenso, nada tiene que ver con este Mariano Wes que se manifiesta de esta manera, y aún que va más allá, que va más lejos de eso, porque él, siendo el presidente del Partido Justicialista y teniendo la responsabilidad de conducir a todo el peronismo, y teniendo aparte la responsabilidad de ser el conductor de la agrupación que tiene el intendente en la Municipalidad de Moreno, se entromete en la vida interna de las otras agrupaciones y ningunea y dice que, bueno, que lo mío es un proyecto personal porque yo me he quedado solo, porque la mesa política y gremial se ha reorganizado, que la reorganiza él, con un grupo de compañeros que lo acepto, que piensen diferente a lo que piensa Damián Contreras y que por lo tanto hayan querido tomar distancia de nuestra agrupación. En todo este barullo hubo cruces. Mirko García y Pedro Camps. Uno en el piso aquí en el estudio, otro por teléfono, el otro por teléfono, sobre la transparencia. Escuchen esto con vital atención. Son prolijos, transparentes, honestos, no va a haber ningún problema. Sean consecuentes con lo que fueron diciendo durante todo este tiempo. Pero me escuchó, concejal, si ustedes son honestos, transparentes, si somos honestos, no va a haber ningún problema. Si somos. Mi lealtad está dirigida a Perón, al pueblo de Moreno. Fundamentalmente, pues, yo lo que creo que muchas veces se ha hablado de la subestimación del Consejo Deliberante y me parece que esto yo no responsabilizaría o lo indicaría hacia un solo lugar. Me parece que cuando alguien o cuando un sector subestima al otro es porque un sector también se deja subestimar. Entonces, digo, en esto las responsabilidades en estos 10, 15... me parece que tenemos que ir construyendo acá y en este cambio entre todos. A ver. No es tan así, porque cuando un sector subestima al otro y no escucha al otro sector que te dice me estás subestimando, no suceden estas cosas. Hay alguien que se va. Cuatro concejales, los cuatro concejales que ingresaron en el 2009 se fueron. replantéenlo, muchachos, algo habrá pasado. Algo habrá pasado. Porque es muy fácil decir que uno se deja subestimar. Yo no me dejé subestimar. Y no hubo diálogo. Y me tuve que ir. Pero soy concejal. Y me han subestimado. Y como no me dejé subestimar, me tuve que ir. Pero aparentemente el tiempo fue demostrando que no fui el único. No lo sabían. Y en lo que el tiempo va a demostrar es que están en el camino correcto, ¿no? Y esto parece que este año va a ser. Bueno, machado. El camino correcto no lo va a señalar un resultado electoral. Camps no estuvo en la lista y se fue expresando cierta resignación y bronca porque no se lo ha tenido en cuenta. Tal vez derive en un acompañamiento al diputado nacional don Andrés Roberto Arregui, y Mirko García fue la general acompañando la postulación de Claudia Seff. Jorge Lagastino, decidido hombre de la política local, incursionando con su partido, adhiriendo a Sergio Massa no hace mucho tiempo. ¿Te acordás de los carteles, de los afiches? A Lagastino, en este año, dijo, voy a la interna del PJ. Moreno está en una situación muy particular, que es lo más importante, ¿no? Me parece a mí que estamos en una situación de no gestión, de no gobierno. Me hace acordar los tiempos de la Rúa, que pensaba que haciendo la plancha, ¿no? Todo marchaba por sí solo. Y en realidad, Moreno está en una situación muy complicada, ¿no? Yo digo esto que está pasando acá con el tema de las tierras. Mariano Hues, cuando creo que es cuando mencionaba Mendieta, yo no recuerdo si estuvo, la verdad que no. Pero sí recuerdo que estuvo Mariano Hues en ese momento. En ese momento el mentor ideológico estaba año? En la acción social. ¿Sabés qué? Yo creo que fue de 87, 88, que estaba el intendente Coccolobardi. Estaba Remigio López por el partido de General Sarmiento y había toda una ansiedad política de realmente retomar el rumbo del peronismo, ¿no? Vos pensás que en ese momento quien se estaba tratando estaba Cafiero al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Era un perfil realmente revolucionario para todo lo que se venía viviendo hasta ese momento en el peronismo. Y acá en Moreno había una disputa a ver quién encabezaba ese proceso. Vale. Recién decía lo de Massa, que en definitiva Massa expresa el pragmatismo que hoy la política ha ingresado. El radicalismo dijo, nosotros también vamos a poner listas de adhesión, es decir, vamos todos con las listas de adhesión, por lo tanto son colectoras. Y en el orden local, usted ha sostenido de disputar la interna. Ahora, si el escenario existe, ¿para qué disputar la interna dentro del PJ si se puede abrir la instancia de un partido provincial que lo lleva Massa y Nuevo Moreno, que es usted? Mirá, nosotros aparte, me parece a mí, yo siento un par de cosas que mencionó la otra persona, ¿no? Yo creo que si me siento a hablar con vos, acuerdo. Y nosotros acordamos con Sergio Massa políticamente. Es decir, no hay una sola señal, es decir, ni de un pelo siquiera, de que hemos cambiado de opinión, ni Sergio ni nosotros. Nosotros estamos acompañando a Sergio para que sea gobernador de la provincia de Buenos Aires, estamos convencidos de que no hay gestión en la provincia de Buenos Aires, y estamos convencidos que queremos gobernar Moreno porque tampoco hay gestión en Moreno. Y unos meses después, Lagastino expresó esto. Mariano hoy por hoy es hombre del proyecto nacional. Con lo cual me parece a mí desventajoso entrar, es decir, porque lo que me voten a mí, después decía, es verdad lo que dijo Menenda, entonces no lo voto. Es verdad lo que dijo, también no ha dicho cosas fuertes. Es verdad lo que dijo Mirko, yo entonces no lo voto. Entonces fragmentamos. Y me parece a mí que es importante tratar de mantener la unidad del peronismo. Y es una posibilidad, yo nunca he sido parte de la lista del Partido Justicialista, de tener un reconocimiento dentro del peronismo. Es decir, que me reconozcan como parte de este proceso histórico, que me reconozca mis vecinos como un dirigente del peronismo. Y después veremos. Ahora, a mí me encantaría que las cosas no vayan bien, porque vos decís, no, entonces a Mariano le va a ir mal y a mí me toca después. No, si a Mariano le va mal, no va mal a todos. Moreno. Así es la utilidad el objetivo del programa es claro, ¿no? No es para que usted no se sorprenda, sino para que reflexionemos juntos qué es Moreno. Y qué es Moreno es, Jorge Lagastino va a asumir el día jueves, si el protocolo se confirma, como concejal acompañando a Mariano Hues. Walter Festa dijo en este año lo siguiente. Soy de la idea, y esto lo digo internamente y ahora lo digo públicamente, que para mí tendrían que renunciar al Consejo de Partido ya que no se sienten parte. Y también tendrían que renunciar a la banca de concejal, porque no te olvides que ellos han llegado también defendiendo a un proyecto y en el cual el candidato testimonial era Andrés Arregui, donde los militantes dimos la vida para que esa elección se ganara, que la ganamos ajustadamente, pero la ganamos. Con lo cual yo creo que también, así como nosotros vamos a poder rendir cuenta, porque lo vamos a hacer públicamente, porque vamos a poder explicarlo en qué se gasta esto, nosotros también me gustaría que ellos rindan cuenta a nosotros, que somos también militantes, más allá de que, como decía vos hoy uno haya crecido y sea un dirigente también de Moreno, me considero militante, que di la vida en el 2009 para que ellos cuatro hoy estén sentados donde están sentados. Con lo cual, ellos también tienen una deuda muy grande, nosotros lo podemos explicar con boletas y el gasto de todos los días que es del Consejo Partido, pero ellos tienen una deuda muy grande y moral con los militantes del Frente para la Victoria. Festa se refería a Damián Contreras, Jorge Mendieta, Mirko García y Adriana Palacio, que tienen una deuda moral y deberían renunciar al Consejo de Partido y a sus bancas. ¿Sí? Hues hace el acto de lanzamiento, y escuchen con atención, está un poco sucio el audio, pero en el acto de lanzamiento expresó que llegó para cambiarlo todo, para renovarse. Mariano Hues, muy cerca de la municipalidad, sobre la calle Ajonapé. Personas que militamos somos todos iguales. Habrá faltado un militante, habrán faltado 10, habrán faltado 20 o los que sea que hayan faltado. Nunca un discurso puede contener a la totalidad. Yo no tengo nada contra ningún dirigente. Sí, creo que entiendan que lo que me planteaban era una hora de hacer consenso con un grupo. Yo digo, el consenso que tenemos que hacer es este consenso mayoritario del pueblo. No es hora de pedir, es hora de dar. Los que hicieron organizaciones para pedirme lugares se equivocan. Es hora de dar. Bueno, a Lagastino le dio un lugar. Al sindicalismo le dio un lugar. A la JP Pueblo Libre le dio un lugar. A la agrupación Hugo del Carril lo confirmó en la reelección a Frais. No le dio lugar a la agrupación 17 de noviembre de Oscar Siburu. Hasta allí este combo para decirles a ustedes que está en un 99% confirmado que el próximo presidente del Consejo Deliberante, como yo les dije a ustedes, será Damián Contreras. Y entonces la moral que pretendía Festa, ¿dónde queda? El pasado que hablaba a Lagastino, que esa definición, acompañando a Dualde, de Damián Contreras, era la expresión también de Arregui y Hues, que querían volver al pasado. Van a votar al pasado como presidente del Consejo Deliberante. No es así la política. Porque la política perdió hace mucho tiempo valores que hacen al principio a la coherencia, a la ética, a la moral, a la transparencia. Se ha prostituido largamente la política. Y entonces, el próximo día jueves, quedará casi confirmado, hoy lo digo casi confirmado, pero el jueves entonces estará confirmado, que Damián Contreras se calzará el buzo de nuevo presidente del Consejo Deliberante. Para lo cual necesita algo así, dos cifras, o medio millón de pesos, o más de 2 millones de pesos para equilibrar las cuentas en rojo que tiene el HCD. Y la segunda cuestión, para compartir con ustedes, es que en varios momentos que hemos compartido hoy, apareció el apellido Lombardi, no de Pablo Lombardi, que la semana pasada en esta radio dijo la presidenta se equivoca si traba un acuerdo y cree que el modelo se puede sustanciar con la burguesía empresarial, industrial, que han sido siempre los grandes, uno de los grandes saqueadores de la riqueza de los trabajadores. Pablo Lombardi lo dijo acá. En el año 2003, publiqué una nota en el diario Por Usted, titulada ¿Quién dijo qué cambió? Había sido ministro de Desarrollo Humano y Trabajo, Mariano Hues, de la gobernación Solá. La revista La Tecla, una revista platense, estaba haciendo una serie de investigaciones sobre contrataciones directas que había hecho Hues. Y entonces publica que se hace una contratación directa por una cifra de 450 mil pesos con la empresa Itarsoft para la creación de un software que permitiera cargar de manera automática las liquidaciones de los planes sociales. ¿A quién pertenecía Itarsoft? A Coco Lombardi. La Tecla tan solo reseña a Claudio Celenza. La investigación que pude hacer en aquel momento me llevó a Coco Lombardi por las direcciones que se colocaban en esa revista. Tan lejos no estaba Lombardi del licenciado Mariano Hues. Pero en el año 2005, con un fuerte vínculo de Lombardi con Kunkel, que lo visita aquí Kunkel en el distrito, sale a la palestra y vuelve a la política. Dice el señor Lombardi: jamás se me cruzaría por la cabeza sentarme en la lista con los que le dieron la espalda al pueblo de Moreno, que son mis vecinos y compañeros. Apoyo al compañero Kirchner, pero después en lo que implica las componendas locales, eso es otra cosa. Fue candidato Lombardi y perdió la legislativa. En ese año dijo: el peronismo de Moreno me da asco. Realizó un acto muy importante frente al Consejo Deliberante, donde estuvo Miguel Prince, Aldo San Pedro, Mario Ranero y Jorge Alagastino. No podía estar nunca Lombardi con Mariano Hues. Ya termino, porque me parece importante. El archivo tiene que ver con la memoria, no con algo periodístico. Claro que en la memoria uno ubica al año 1991 y Lombardi acompañando a Carlos Saúl Menem. Y después en el archivo una fotografía que todavía no pude conseguir, abrazado Coco Lombardi con Rousselot. Les dije que el próximo presidente del Consejo Deliberante será el dualdista Damián Contreras. Y el próximo secretario del Consejo Deliberante, están todas las cartas dadas para que sea Coco Lombardi. Así cierra el círculo. Esta no es una historia que termina. Se recicla. Hasta el próximo martes.